השלמה לכלה נשיר עלה אסיום בוז כבן הילמה לסב ילגה que contar crecerán las caretas del odio intactas y el celofán bosques acecha mi alma ya subterránea y nada quedará nada que extraño y la ilusión ya se espuma de sol.